Nos encontramos en la mañana de este día viernes en la comisaría del departamento de Sonda. Vamos a charlar con el comisario Adrián Marinero para Radio Cosmo. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, señor periodista, un gusto. Bueno, cuéntenos el hecho sucedido la noche del día jueves, madrugada del viernes, con un efectivo policial, robos en el departamento de Sonda. Bueno, alrededor de la 1 hora se recibió una llamada, un requerimiento, un pedido de auxilio. Por parte de un vecino, en las inmediaciones acá de la villa cabecera, va el móvil policial con la patrulla y cuando llega al lugar se encuentra con los sujetos, eran tres, se dan a la fuga y en la persecución el cabo Montaña, que es numerario de esta comisaría, resulta lesionado, gracias a Dios no de gravedad, pero... y los sujetos logran darse la fuga. No obstante ello, tenemos un par de datos e identificatorios que pueden llegar a dar resultados positivos en las próximas horas. Comisario, se habla de tres sujetos. ¿Serían oriundos del departamento de Sonda? ¿Cómo sería esto? Y las sospechas recaen como, por lo menos uno sería del departamento. Los otros dos estamos tratando de identificarlos con mayor certeza. ¿Se trabajaría en las cámaras de seguridad, precisamente que están instaladas casi en la vía cabecera de Sonda, como para tener mayores datos con respecto a esto? Sí, tal cual. La idea es a ver si logramos identificarlo positivamente a través de las cámaras, que es de mucha ayuda. Bueno, cambiando de tema, con respecto vamos a charlar un poquito con respecto al tema del caso de Talía Recabar, en las pintadas que aparecieron en el cementerio municipal. ¿Tomó conocimiento la seccional? ¿Cómo están trabajando en esta investigación? Sí, el día domingo la señora Recabar se hizo presente acá en la comisaría diciendo que unas sobrinas habían ido al cementerio y habían se habían dado cuenta que tenían unas pintadas amenazantes hacia la persona de la otra hija menor. Entonces nosotros la acompañamos, la llevamos en el móvil y efectivamente había unas pintadas amenazantes. Por lo tanto se recibió la denuncia, se inició la causa, se ha llamado a personal de criminalística, han levantado todos los elementos que se ha podido y bueno, estamos investigando. Bueno, volviendo un poquito para atrás con respecto a este robo, ¿se han tomado ustedes intervención? ¿Se están habiendo robos continuos en el departamento? ¿Son muy aislados? Bueno, en este caso justo el de anoche, ¿no? Acá en la villa cabecera son muy, muy aislados. Normalmente lo que suelen ser objeto de estos delitos contra la propiedad son las casas de fin de semana, que no están normalmente habitadas por su propietario. Y acá en la zona hay bastantes lugares de ese tipo, así que por ahí se nos complica para abarcarlos, pero no son seguidos, pero de vez en cuando tenemos un hecho en esos lugares. Por último, ¿las cámaras de seguridad sirven como para ayudar un poco en esto, para poder tener, si bien es cierto, zona de la Villa Tacú, Sierras Azules, están muy alejados de la Villa Cabecera del departamento? Lógico que si andan recorridos por un lado, que el otro lado es protegido, y en eso creo que se afirman un poco en las cámaras, ¿no? Sí, las cámaras son de mucha ayuda, porque por ahí no nos están dando un lugar exacto, pero sí por lo menos un elemento de prueba para saber que tal o cual vehículo ha estado en el lugar del hecho 5 o 10 minutos antes, después que pase por acá. Comisario, como siempre, muchas gracias por haber charlado con nosotros. Un gusto, señor. Informamos para FM Cosmo del departamento de Sonda, José Morales, con información del día a día acá en nuestro departamento.